No preguntaré razones, no te pido explicación. No necesito escuchar mil palabras, solo sé que terminó. Y aunque en mí lo fuiste todo, tanto amor existe en mí, que sé bien que hoy que ya no te tengo, me basta con tan solo tener.